LND Noticias Podcast. En un histórico fallo, la Corte Suprema de Justicia de la Nación habilitó la libertad sindical, permitiendo que los delegados no tengan que estar afiliados a un sindicato con personería jurídica para representar a los trabajadores. Este fallo tiene muchísima importancia en la Argentina porque en general en casi todos los trabajos hay un sindicato único. Obviamente en Argentina hay más de un sindicato, pero la diferencia estaba entre sindicatos con personería sindical y los que no la tienen. En Argentina la personería sindical la tiene la Confederación General del Trabajo, dirigida por Hugo Moyano en este momento, y la CTA, otra central sindical, hasta el momento no obtuvo la personería sindical, a pesar de ser un pedido especial que la presidenta dijo en su momento que iba a cumplir. Esto trae muchos problemas para las centrales sindicales que no están adheridas a la CGT, porque cada vez que alguien se adhiere a un sindicato diferente a la CGT, por ejemplo como la CTA, no pueden recibir aportes directamente estas centrales sindicales. O sea, se transforman en aportes voluntarios, mientras que la CGT recibe el dinero de forma automática. Esto en poder económico genera un tremendo ingreso para la CGT y una dificultad para otras centrales como la CTA. Este fallo, a pesar de ser específico para un caso en particular, abre la puerta para que existan varios sindicatos y los que los trabajadores puedan elegir libremente sin tener un sindicato único. Esto de hecho ya ocurre en muchos lugares donde los trabajadores, al no verse representados, tienen nuevos delegados fuera de la estructura sindical clásica, pero ahora podría ser avalado por la justicia en una medida realmente inédita. En la CGT, al enterarse del fallo, lo vieron con mucha preocupación y algunos sindicalistas dijeron que quieren dividir al movimiento sindical y que se trata de una provocación contra los trabajadores. Por lo pronto, algunos consideran en general que este fallo es mínimo y que puede pasar de forma intrascendente porque es de algo o con respecto a algo en particular, mientras que otros piensan que si este fallo es tomado en serio puede ser un buen momento para abrir el juego en el sector sindical, que suele tener las mismas figuras a través de los años. Y a pesar que sin duda preocupa mucho a la CGT, de origen peronista y ahora dirigida por el ahora kirchnerista Hugo Moyano, la decisión de la Corte también genera cierta preocupación a la CTA porque abre el juego a cualquiera que pueda representar a los trabajadores, y esto va a exigirle a las actuales centrales sindicales estar cada día más cerca de los trabajadores y realmente representarlos. En otro orden de temas, los dirigentes políticos están cerrando filas frente a las elecciones legislativas del año que viene. Por esto mismo, en una reunión en el día de ayer, Elisa Carrió y la Unión Cívica Radical cerraron un acuerdo para presentarse juntos en las elecciones del 2009 junto al Partido Socialista. Algunos dirigentes de este encuentro de partidos hasta miran con simpatía la posibilidad de que está Mauricio Macri con el PRO se sumen y armen un frente en contra del kirchnerismo. Pero esta opción parece un poco más compleja. La intención última de estas uniones políticas es pensar en las próximas elecciones presidenciales, y con el precedente de la relación entre Cobos y la presidenta, saben que tienen que armar uniones que sobre todo garanticen gobernabilidad. Por otro lado, hay intención de generar una oposición válida al kirchnerismo, porque hasta el momento no hay líderes de oposición muy fuertes, por lo pronto con vistas a las elecciones del 2009. Nos despedimos. Hasta el viernes que viene, o hasta que la información vuelva a convocarnos. Que tengan una muy buena jornada. LND Noticias Podcast.